Te desafiamos a que encuentres las 15 diferencias. A simple vista las diferencias no se notan, pero con un clic, o a veces dos, la imagen se amplía y vas a poder verlas mejor, o tal vez no. Cuando quieras buscarlas, tienes que guardar esa foto como imagen, después abrirla con el Paint. Después marcar con un círculo de color en las dos fotos las diferencias. Guardar e imprimir y traerla a la radio o imprimirla y marcar las diferencias con marcador de color. Después las traes a la radio. Y si no tenés impresora y o vivís lejos, la otra opción que te queda es escribir en los comentarios las diferencias una por una. ¡Suerte!